Guarmín y a Tía Winacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Viola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Guarmín y a Tía Winacapa. Soy Yola Mamani, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Pues para todos los y las que llegan a la Radio Deseo, pues desearles que nos escuchen de 9 a 10 de la mañana los viernes y los sábados de 11 a 12 del mediodía. Dicho todo esto, entonces empezamos con la lectura de los titulares. Mujeres de base de la Federación de las Juntas Vecinales denuncian que no hay consideración por parte de sus propios compañeros varones para con las mujeres, con guaguas y mujeres adultas. Candidata al rectorado de la carrera de turismo, Doris Arias, reparte comida para comprar votos. Estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana visitaron la Asamblea Legislativa y observaron la ausencia de las y los diputados. Un grupo de mujeres y hombres de la Asociación de Víctimas del ex fiscal Humberto Quispe salen en defensa del fiscal departamental Edwin Blanco. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y a Tía Winacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, o no es cultura. Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Boliviana de la Ciudad del Alto visitaron la Asamblea Legislativa para conocer y ver el trabajo de las y los diputados. Salieron decepcionadas y decepcionados porque no vieron interés en las y en los diputados que aprueban leyes y además observan ausencia de los mismos. Daniel Tola, presidente de estudiantes del segundo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad UTB El Alto, se encontraba con unos 30 estudiantes quienes visitaron diferentes espacios de la Asamblea. Se quedaron bastante tiempo observando la sesión de diputados y vieron que muchos estaban, pero que también identificaron al mismo tiempo el no importismo de algunas y algunos diputados, quienes, según él, no deberían cobrar un salario porque es pagarles en vano. Con la materia de Derecho Constitucional, el licenciado nos ha invitado para poder visitar nuestra Cámara Legislativa y conocer también nuestras autoridades y los proyectos, a ver qué proyectos tienen o qué proyectos hay. ¿Qué espacios han visitado? Y hasta ahora la Cámara de Diputados, ya nos falta la Cámara de Senadores. Vamos a ingresar justamente ahora, están yendo. Bien, pero lamentablemente nuestras autoridades están un poco aislados, ¿no? Están una mitad, no todo, en su totalidad, como deberían estar trabajando los 130 diputados y diputadas, ¿no? Pero la verdad, lamentablemente, están solo la mitad. Y un poco es, para el país, sería una mala inversión, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos cobran la plata de nosotros, ¿entiendes? Entonces, al no asistir es como estarían cobrando de lo nada. Ese es el tema, porque nosotros como base o como gente de pueblo, si no trabajamos no nos pagan. Y ellos no trabajan, pero igual lo cobran. Esa es la observación que hasta hoy hemos hecho. ¿Cuántos diputados y diputadas más o menos has visto entonces en la sala de...? La mitad debe ser, de los 130 de quienes están, ya 70 ponerle. nada más. Sí, no, no pasa. Y hay otros que salen y entran, pero no saben de qué están hablando. Otra estudiante que no quiso ser identificada observó indignada que las y los diputados en plena sesión estaban whatsappeando y algunos simplemente están revisando revistas que nada tenía que ver con la normativa que estaba revisando y trabajando. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ingresar con los compañeros de carrera de la Universidad Técnica Boliviana para ver el trabajo justamente de los legisladores, entre comillas, padres de la patria. Lamentablemente hemos podido ver que algunos diputados que representan a sus diferentes regiones, departamentos, están whatsappeando, algunos están durmiendo y algunos están leyendo revistas que nada tiene que ver con el tema que hoy día han tocado. Por ejemplo, hablaban de aprobar algunas leyes referente a patrimonios culturales, pero nada que ver. Qué decepción como mujer del pueblo, de un ciudadano de a pie se puede decir, qué decepción a ver a nuestros parlamentarios que dicen ser padres de la patria, que representan a cada región, estén viendo otras cosas y no estén atentos al tema que van a aprobar, porque al final ellos aprueban leyes, aprueban normativas para toda la población boliviana. Y me da mucha pena, mucha decepción de todo lo que he podido advertir en el Parlamento. Alejandra Calderón, estudiante también de UTV, indicó que ella no conoce a las y a los representantes de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué estás estudiando? Derecho. ¿Derecho? Sí. Pero conocer, sí, todo este parlamento. ¿Y qué te ha parecido? Me pareció bien nomás. ¿No conocías? Sí, la verdad no conocía, estaba bien. Bien. ¿Qué cosas te han llamado la atención? La Cámara de Diputados allá adentro y su estructura, todo eso. O sea, ¿qué diputadas tú conoces? Creo que casi a pocos, recién voy conociendo. Diputado, no. No tanto. No me recuerdo. Mientras la guía que hace el recorrido por la Asamblea Legislativa no quiso darnos la entrevista porque ella no tiene autorización para hablar con los medios de comunicación, pero nos contó en off que no estaba sesionando los 130 legisladores, sino menos del 50%, porque la mayoría de las y los asambleístas trabajan desde sus departamentos. Vienen cuando tienen que hacer cosas urgentes, como por ejemplo aprobar una normativa, una ley, señaló esta guía. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Tomamos examen a 5 de los 40 postulantes a la Fiscalía General del Estado. La pregunta fue, ¿a quién representa la Fiscalía General del Estado? Esta entrevista lo hicimos el día miércoles 19 de septiembre. Las y los postulantes salían de su examen escrito ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, que se realizó en el hall del Palacio de la Revolución. Zacarías Valeriano, abogado de profesión y postulante al cargo del fiscal general, señaló que el fiscal general representa a la sociedad y al Estado porque debe velar por los bienes del Estado. Representa al pueblo, a la sociedad y al Estado. ¿Por qué? Porque es parte de la sociedad y del Estado boliviano. Entonces, ¿cómo debería ser un fiscal? Con el pueblo y con el Estado. Con el pueblo y con el... ¿Por qué con el Estado? Con el Estado porque tiene que proteger todos los bienes del Estado. Es su obligación velar por todos los bienes, el patrimonio del Estado. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cuáles son los patrimonios? Por ejemplo, las instituciones, la policía, el poder judicial son bienes del Estado y el Ministerio Público tiene la obligación de velar el patrimonio del Estado boliviano. Justamente una de mis inquietudes es que yo amo la justicia y mi propuesta es cambiar el Ministerio Público con uno, hacer que se institucionalicen todos los fiscales de distrito en todo Bolivia. Actualmente son llamados fiscales departamentales. Esos fiscales departamentales deben ser institucionalizados, ¿ya? Y asimismo los fiscales de materia, para que tengamos un Ministerio Público sólido y con garantía constitucional. Osvaldo Valencia salió seguro de que dio un buen examen, porque no estaba tan difícil como él había imaginado. Según este postulante, el fiscal representa a la sociedad ante los órganos judiciales. El fiscal representa, pues, a la sociedad, ¿no? Y ejerce el jus poniendi ante los órganos jurisdiccionales. En realidad, esa es la novedad que se tiene a partir de la nueva constitución política del Estado, ¿no? Y el nuevo Ministerio Público, ¿no? Que antes representaba al Estado de la sociedad, pero en el nuevo diseño representa a la sociedad primordialmente, ¿no? Y al Estado representa otra institución, ¿no? Como es la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué representa a la sociedad? Representa a la sociedad porque en el tema penal el Estado ejerce lo que llamamos el jus poniendi, es el poder de sancionar o investigar y perseguir un delito, ¿no? Entonces, una norma está hecha para regular la convivencia pacífica y cuando es quebrantada, entonces el Ministerio Público que ahí interviene y se hace en el resguardo de la sociedad porque es el destinatario de la sociedad quien tiene que vivir en armonía, ¿no? En una paz social. Es por ello, ¿no? María del Carmen Mora, otra de las postulantes al cargo de fiscal general del Estado, se quejó de que las preguntas eran capciosas y estaban mal formuladas porque no se entendía bien. Ella señaló que él o la fiscal representa a la sociedad porque debe velar las injusticias. Perdón, ¿a quién representa el fiscal o la fiscal? Representa a todo nuestro pueblo, ¿no? A toda la sociedad boliviana, ¿no? Williams Dávila, ex fiscal, ex juez, salió feliz y no dudó, como otros, en acercarse a los medios de comunicación, quienes esperaban para entrevistar a las y a los postulantes. Él, a diferencia de otros, no llevaba corbata ni traje, estaba vestido de lo más informal. Según este ex autoridad, el examen estaba muy académico y que por eso no estaba seguro, porque lo que para él era bueno puede ser que para la comisión no lo sea. Además, Dávila, también le preguntamos a Dávila a quién representaba la fiscalía, pero al parecer no entendió la pregunta o simplemente quiso esquivarla, porque respondió que hace falta la renovación en la justicia. Presentarnos para la Fiscalía General es en ayudar al cambio de una vez pues, de la justicia, porque tenemos que cada operador tiene que cumplir su rol, los fiscales, la policía y el órgano judicial, y en conjunto tenemos que demostrar credibilidad en la administración de justicia. Es lo que nos falta, pero empezar de una vez. La ley orgánica del Ministerio Público del 11 de julio, de 2012, en su artículo 7, parágrafo 1, señala que las y los fiscales representan a la sociedad ante el Poder Judicial. Además, sujetarán sus actuaciones de acuerdo a criterios de justicia, transparencia, eficiencia, eficacia, garantizando a la sociedad un acceso equitativo y oportuno al Ministerio Público. El parágrafo 2 indica que las y los fiscales están obligadas y obligados a proporcionar un trato igualitario, digno, humano a las personas que intervengan en las investigaciones en el proceso penal bajo responsabilidad. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. La docente Doris Arias, candidata a la directora de la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias de la Humanidad de la UNSA, repartía un plato de arroz a la valenciana a las y a los estudiantes para que la conozcan y voten por ella en las elecciones. Esta actividad se realizaba en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Encontramos a esta docente y candidata en el atrio de la UMSA, donde habían instalado su carpa azul con amarillo, que es el color de su frente. La docente se encontraba dentro de la carpa, detrás de una olla enorme con un mandil azul. No paraba de servir el arroz a la valenciana que había preparado sus estudiantes simpatizantes del frente. En el lugar, las y los estudiantes hacían fila para recibir su plato. Se notaba que lo prepararon con arrocillo, porque era bastante menudo. Y casi sin carne, ni verduras, pero sí tenía unos pedazos de salchichas rojas, que eran lo más visible del plato. Lo que no sabemos es cómo estaba el sabor, pero las y los estudiantes degustaban con entusiasmo y justo cerca al mediodía. Esta docente informó que no cocinó porque no tenía tiempo, por esa misma razón no sabía qué arroz se había utilizado para cocinar el arroz a la valenciana. Estamos ofreciendo una pequeña comidita, una rosada para los chicos en cierre de campaña. ¿Cuál es el fin? El fin es justamente agradecer a todos los muchachos, a los estudiantes, el habernos acompañado en todo este proceso electoral, ¿verdad? Además es el cariño de él a los postulantes, no soy yo soy la directora, pero tenemos un equipo, que hemos decidido pues agradecerles por la compañía. Y se están sirviendo un platito de arroz a la valenciana, que es muy típico de nosotros, y están saboreando en este momento, ¿sí? Ahora, ¿no le parece que es como comprar conciencias con la comida a la gente? No, es agradecimiento. Creo que a mí mis papás me han enseñado a agradecer cualquier tipo de reconocimiento, de compañía, y estamos agradeciendo. La decisión es de cada uno de ellos si vota o no vota por mí, pero creo que es un reconocimiento a todos, especial. Por algo es el voto secreto, ¿no? Y no soy yo la única, creo que en todas partes hacemos eso, un reconocimiento a la gente que nos acompaña. ¿Usted ha cocinado? Todos en equipo. Yo la verdad estoy entrando a las aulas, pero las chicas se han ofrecido para cocinar, para brindar la comidita, ¿no? ¿Y por qué usted no cocina? Porque yo estoy en mis obligaciones laborales. Le voy a ser sincera, yo prefiero estar en contacto con los muchachos ahora que estamos en ese proceso, pero no necesariamente tengo que cocinar yo, creo que todos tenemos que cocinar, podemos cocinar, y las chicas se han ofrecido para eso. ¿Quiénes son las chicas? Las chicas que me acompañan a la lección, ¿no? Son estudiantes. Son estudiantes. Una estudiante que no quiso identificarse, aunque vestía ropa azul y amarillo, estaba comiendo el arroz a la valenciana con dos de sus compañeras. Esta joven señaló que ella, como estudiante, le había planteado a la docente confraternizar con comida y no con alcohol, como lo hacen la mayoría de las y los candidatos para su cierre de campaña. Que sí, mira, nosotros justamente estamos en lo que son las elecciones. Todo el mes está de elecciones de todo lado, pero justamente nos ha tocado lo que son las elecciones de director de carrera. Y estamos acá haciendo un pequeño cierre de campaña, quizás una confraternización, para que los estudiantes puedan conocer por quién quisieran votar. Y justamente ahí está la licenciada Doris Arias, quien se está postulando. ¿Quién se le ha ocurrido, digamos, el tema de dar comida a los estudiantes, a las estudiantes? ¿Cuál es el objetivo? Mira que es algo bien interesante, ya que la licenciada nos decía, ella siempre nos hablaba y nos decía, ¿cómo lo podemos hacer? Ok, licenciada, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Ha sido más que todo una idea mutua, en una dirección más horizontal, en que todos hemos debatido, hemos dicho, sí, lo haremos, confraternizaremos, que los estudiantes de primer semestre, segundo semestre, que aún no han pasado con ella, puedan conocer, que conozcan sus propuestas, qué es lo que ella quiere para nuestra carrera. Y de ese modo, digamos, nosotros nos hemos animado acá a vestirnos de lo que es naranja. Ahorita estamos, la licenciada está sirviendo un platito, que es arroz a la valenciana con postrecito, y ahí también les está compartiendo algunas de las ideas que quiere hacer por la carrera. ¿Ustedes han aportado para hacer el arroz a la valenciana? Es cariño, exacto, es cariño de todos nosotros, ya que una de nuestras compañeras ha dicho, ya, ok, yo lo cocino, ok, yo voy a dar el arroz. Entonces ha sido como que todos hemos aportado con eso. ¿Ha cocinado la licenciada? Sí, ella ha aportado también con la persona que ha cocinado, porque ha sido algo mutuo, algo mutuo. Algo ha sido mutuo. Con la persona se ha ayudado, porque es hartísimo, digamos. Es hartísimo. Sí. ¿Cuántas ollas han cocinado? Es una olla y media, más o menos. Más o menos. ¿Para cuántas personas? Para 150 platos, platitos, más o menos. Otra estudiante expresó que las y los candidatos siempre están viendo la manera de comprar votos. Por eso hasta regalan espejos, bolígrafos, chalinas de polar, pero que los regalos no cuentan al momento de votar. Ayer jueves 23 de septiembre se llevó a cabo la elección del o la directora de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. El noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Las mujeres de base de las juntas vecinales de La Paz, FEJUVE, denuncian que los hombres dirigentes no tienen consideración alguna en las manifestaciones con las mujeres adultas y tampoco con las mujeres con guaguas. En una manifestación de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, FEJUVE, el día martes 18 de septiembre, que exigía al gobierno municipal de La Paz mayor presupuesto en el Plan Operativo Anual, POA, para las zonas de la periférica como el Alto Las Delicias, el Alto 27 de Mayo y otros, una mujer resultó herida con un petardo cuando los manifestantes trataban de romper los vidrios de la alcaldía municipal. Ella fue socorrida también de inmediato después de haber sido accidentada por los mismos funcionarios de la alcaldía municipal. Betty Quispe, de la zona periférica de la Alto 27 de Mayo, de la zona Alto 27 de Mayo, esta vecina denunció que en su barrio hay muchos loteadores que no les dejaban descansar a las y a los vecinos de esta zona porque están avasallando sus áreas verdes. Y la subalcaldía de la periférica no hace nada, pareciera que ellos tienen complicidad, declaró. Esta vecina, además, también se encontraba en la manifestación, dijo que a ella la obligaron a salir a la marcha, de lo contrario no iban a tener arreglos en su zona. Yo pienso que sí, debería de haber concientización, más creatividad también de parte de los dirigentes, ¿no? Tal vez hacer otro tipo de protestas, y se podría hacer muchas cosas, pero eso también habría que armar las estrategias, ¿no? Ver con quiénes se puede hacer. Lamentablemente nos falta pues, mucha mucha creatividad. Hay veces las mismas zonas son divididas y así. A veces no nos escuchan también, eso es lo que yo veo. Digamos, en vano uno sale a las marchas o en vano uno puede crear sus estrategias, digamos, de protesta, pero a la final igual seguimos en la ignorancia de las autoridades. Sí, hoy día sí, porque creo que han hecho muy mal apunte y... O sea, mal también eso, ¿no? Me parece mal también de algunas personas. Stephanie Kenta, otra vecina que estaba asustada por el accidente que ocasionaron los dirigentes, sobre todo porque se encontraba con su hijito de 2 años, a quien le tapaba los oídos cuando hacían reventar los petardos. No, pues lo trato de cubrir los oídos, ¿no? Pero aún así ellos se fatigan, porque ¿qué vamos a hacer? Porque ¿dónde vamos a dejar? Tampoco hay un centro, por lo menos, para los niños de la alcaldía que puede ser. Hay centros, pero tienen un cupo limitado también. ¿Dónde más nosotros? No tenemos, y a la fuerza tenemos que salir con nuestros hijos, estar ahí en las marchas. Así, ¿no? Entonces, como todo en toda marcha hay protestas con petardos, siempre en toda marcha hay personas, mujeres, niños, personas mayores, entonces yo creo que un poco más, ¿no?, de cuidado al manejar el petardo. Los petardos, ¿no? Eso sería. El día de la manifestación los hombres tenían cajas de petardos en sus mochilas y no quisieron hablar frente a las grabadoras después del accidente. Escuchamos como una mujer le reclamaba diciendo: ¿para qué nos sacan si no nos van a cuidar ni respetar? Es que es petardos mal estamos. El noticiero de las mujeres. Radio Deseo 103.3. Llega el 21 de septiembre y yo soltera. ¡Mejor! Las Mujeres Creando están organizando una fiesta para solteras, divorciadas, viudas y chullas. ¡Ya! ¡No te creo! Yo estoy con pareja, pero mañana mismo les rompo y nos vamos a la Virgen. Y el menú es macho picado. Además, con un aj menstrual de gentileza. ¿Y las vegetarianas? Macho picado vegetariano con carne de soya y tofu. Y si te gusta el punk de las Pussy Riot, entonces van a estar nuestras warmy putas, que son anarcofeministas. Y que son mucho mejor. Reservas al 241-3764. O te vienes directamente a la Casa Virgen de los Deseos, que queda en la 20 de octubre entre Aspiazo y JJ Pérez, la Gran Casona Roja. ¿Pero y no saldrá muy caro? No, es súper económico. Te sale 40 bolivianitos nada más. La cena, el show, las sorpresas y el baile toda la noche. Toca mi piel cuando dice. Les invitamos a la presentación del libro Género y Conflicto Armado en el Perú, un libro traído desde Lima. A cargo de la presentación va a estar Giovanna Aliaga, estudiante de Lopea, y quien les habla, representación de la Plaza Editores, aquí el martes 25 a las 7:30 en La Virgen de los Deseos. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Guarnimia Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Un grupo de la Asociación de Víctimas del exfiscal Humberto Quispe hizo un mitin en agradecimiento al fiscal Edwin Blanco en las puertas del Palacio de la Revolución, que se encuentra cerca a la Plaza Murillo. Ingresaron con carteles enormes diciendo que eran casos que el fiscal Blanco había resuelto. Este grupo acudió al lugar porque Edwin se encontraba dando examen escrito para su postulación a la Fiscalía General del Estado. María Marca, afiliada a la Asociación de Víctimas del Humberto Quispe, declaró que ella estaba ahí porque quería expresar su agradecimiento al fiscal que había movido su demanda de herencia que estaba estancada. Ya pensábamos que teníamos todas las puertas cerradas, entonces hemos acudido a este señor que es el fiscal, hemos acudido y es la única persona que nos han abierto las puertas. Es por eso es que yo estoy aquí y soy una persona particular, no soy de ningún partido político, nada por el estilo. ¿Y usted ha salido en otro caso específico parecido en defensa? En ninguno. Este es el proceso en el que la cual el señor fiscal me ha abierto las puertas y es por eso que particularmente... Claro que sí, claro que sí, pero yo he ido a todo lugar, he hablado con el señor, no, de una u otra forma, yo he ido al señor Bocalquino, yo he ido a rogarle, he ido a implorarle, ¿por qué ha hecho eso? Claro que sí, pero no te abren las puertas como los demás. La única persona que por lo menos me ha dicho, bueno, está bien, vamos a revisar su caso, porque todos agarran el documento y lo botan. Entonces, igual, de la misma manera, ahora estoy en la FELCSE pataleando con las citaciones. Entonces, yo sé que son sus trabajos, pero nadie cumple. Y es por lo menos, yo me siento agradecida, por lo menos como usted dice, que es su trabajo. Obviamente que es su trabajo. Entonces, ¿por agradecimiento está acá? Yo sí, estoy por agradecimiento, la verdad. No soy de ningún partido político, no he tenido ningún otro proceso. Particularmente estoy por eso. Gloria Carrasco también estaba en su cartel, en la puerta, con su cartel, mejor dicho, en la puerta del Palacio de la Revolución, apoyando al fiscal Edwin Blanco porque siente agradecimiento por el arduo trabajo que realizó en su caso, además de la denuncia contra el ex fiscal Humberto Quispe, quien tenía decenas de denuncias porque prácticamente tenía instalada una mafia dentro de la fiscalía. Blanco ha hecho un trabajo transparente como fiscal de distrito, sí. ¿El doctor Blanco a ustedes les convocó? Para nada. Nosotros, nuestro apoyo es incondicional, nuestro apoyo es voluntario. ¿Por qué? Porque hemos visto que es el único fiscal transparente, eficaz. ¿Usted ha salido en otro caso que no sea esta? Siempre hemos... ¿En qué caso ha salido específicamente? No, justamente hemos salido en apoyo de la justicia, o sea, Humberto Quispe Poma. Después, con el caso aquí de las de negligencia médica, son varias agrupaciones sociales, se han tenido que agrupar para defenderse de su propia justicia. ¿Y por qué hoy día salen? Salimos porque el doctor Blanco, nosotros damos nuestro apoyo, también pedimos a Dios de que él continúe con la labor, ¿no? Pero ya en esta vez como fiscal general, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el único, le digo, la única autoridad que se ha demostrado que ha hecho justicia en muchos casos. ¿A usted qué le da pensar de que él es honesto? Se ha demostrado en el trabajo. O sea, yo cuando yo presentaba mis mi denuncia, le hacía conocer, pedía audiencia inclusive. Doctor, hay esta irregularidad. No estoy de acuerdo, hay esta queja. El doctor inmediatamente escuchaba y ¿qué hacía? Inmediatamente pedía, ¿no?, los informes necesarios por lo que está pasando. En cambio, cuando habían anterior fiscal de distrito, cuando se pedía audiencia, ¿acaso te daban? Reina, no te daban las audiencias. Y si te daban, pues, los asignaban a sus asistentes. Eso no es escuchar a su pueblo. Recordemos que las víctimas del exfiscal Humberto Quispe Poma se organizaron en el año 2015 para defenderse de este fiscal que había estafado a decenas de personas. Carmiña Luna, presidenta de la Asociación de Víctimas del Exfiscal Humberto Quispe, quien encabezaba el metín en apoyo del fiscal Blanco, dijo que lo hicieron porque lo quieren para fiscal general del Estado, porque según ella es bueno y agiliza las investigaciones. Y a lo largo de nuestros procesos, él ha transparentado todos estos malos manejos por los administradores de justicia. Esa es la razón por la que estamos aquí. No tenemos ningún interés. Como ustedes verán, estas notas que hemos agrandado son de gestiones 2016 y esta última gestión. Y son varias organizaciones sociales que firman esa felicitación por la buena función que cumplió el doctor Blanco. Porque se merece. Lo que tenemos que saber reconocer el trabajo de las autoridades cuando también hacen un buen trabajo. Y eso es lo que hemos hecho. Esta es una nota del 2016, por ejemplo, y hemos mandado a Derechos Humanos, hemos mandado a todos los ministerios para que tengan conocimiento de que hay una autoridad que estaba haciendo un buen trabajo. Y como decía anteriormente otro periodista, hay un caso que en este momento han tocado del bebé Alexander. Pero ¿y qué de nuestros casos? Cientos de casos que ha transparentado el doctor, que ha hecho de que se cumplan los plazos, que ha hecho de que los casos avancen, porque lamentablemente hasta la fiscalía no funcionaba, pero ahora está tratando de avanzar gracias al trabajo del doctor Blanco. Juarminio Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Bandana Shiva. Acá pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Muyubiri, quien es vicepresidenta de los indígenas del Timnis y quien además nos habla desde el territorio del Timnis. Llamando desde territorio Tifni, mi nombre es Cecilia Moyoviri Moye, soy la vicepresidenta de la subcentral del Tifni, representando a las 64 comunidades que habitamos dentro del territorio. Y nosotros estamos preparando hoy día la conferencia de prensa a las 10 de la mañana para denunciar este abuso que está ocurriendo dentro de nuestro territorio. Una vez más, no somos consultados, somos atropellados, por más que haya la dirigencia, es esta gente, estos cuánto que están a fines del gobierno están haciendo esto, ¿no? Y eso es lo que denunciamos nosotros. Y esta conferencia sí o sí la vamos a lanzar a nivel nacional, internacional, porque esto es lo que venimos siempre denunciando día a día, porque realmente nosotros los defensores de la naturaleza tenemos que hablar por esos animales que están haciendo el abuso de matarlos y botarlos hacia en la orilla de los ríos. Vamos a hacer conocer porque acaba de llegar la presidenta de Mujeres de la Subcentral, la señora Marquesa, y ella ha visto con su ojo propio, ella es la que, por eso ella nos ha convocado para hacer la conferencia de prensa, denunciando esto que se está haciendo dentro de nuestro territorio. El proyecto esa del aprovechamiento del lagarto, ¿no?, que ha iniciado la gobernación de aquí de Trinidad, encabezando, ¿no?, la organización esta de Al-Cernaf, el Fernando, y conjunto con la responsable, ¿no?, de medio ambiente, que se dice, ¿no?, donde han hecho ese aprovechamiento de recursos naturales, ¿no?, que se han hecho eso, pero eso no se ha hecho en consenso con todas las comunidades, ¿no? Entonces, eso ahora, por ejemplo, ya están sacando eso porque ya había una deuda con tres comunidades, ¿no?, de que ya ellos sacaron fondos y ahora están ya haciendo ese aprovechamiento, pero no se está haciendo como se había planteado, ¿no?, de que no iban a desperdiciar nada, toda la carne y todo lo este iban a sacar para poder comercializar, pero resulta que ahora ya están contaminando nuestro río, los lagartos, la carne del lagarto lo están tirando nomás hacia las playas, ¿no?, y cuando llueve, pues toda esa pudrición de la carne ya cae al río, y el agua que se consume, pues todos los ribereños que estamos dentro de los ríos viviendo y tomamos de esa agua porque no contamos con agua potable en las comunidades, y eso es una contaminación que se está haciendo ahora otra vez vuelta en nuestro territorio. Para limpiar eso estamos esperando pues que llueva, ¿no?, porque es la lluvia que acomoda los ríos, ¿no?, para que pase eso que está contaminado, ¿no?, la grasa del lagarto, todo eso que cae al río. Entonces estamos esperando que llueva, y eso es nomás en tiempo de lluvia, ¿no?, que tiene que acomodar así tal cual como está ahora. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? ¿Dónde está eso de donde se defiende el medio ambiente? ¿Dónde está esa persona responsable, ¿no? En vez de acomodar, en vez de hacer bien las cosas, están perjudicando a esos animales, ¿no? Y por eso denunciamos ahora. Ese aprovechamiento está muy mal. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, están matando los animales, si los lagartos son los que mantienen el río, el agua, y por eso es que nuestro río se está secando, porque están acabando con todo eso. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando, porque eso es lo que no queremos, que acaben con esos animales, porque son ellos que protegen, que mantienen el agua en los ríos. Por eso es que nuestro río ahora se está secando, por eso, ¿no?, el mal uso que están haciendo, ¿no?, con esos animales indefensos. Preocupadísimos nosotros ahora, y por eso mañana estamos armando la conferencia de prensa para comentar, ¿no?, de que nos los difunda a ver la prensa, pues a nivel nacional e internacional, porque no es bueno eso que nos tengan que hacer así en la gobernación, que encabece eso el CERNAP y la institución esta de medio ambiente. Yo creo que eso no es, que no estamos en época que tengan que hacer eso, ¿no? La gobernación es la que ha encabezado, porque ahí está esa dirección del medio ambiente, estas instituciones que están ahorita haciendo este de mal uso, ¿no?, de los animales que existen dentro de los ríos de en el Tipni. Está porque se está contaminando el agua, ¿no? Toda la gente que vivimos ahí en las orillas de los ríos consumimos esa agua. Y es por eso también, ¿no?, de que eso también a veces va a las enfermedades, porque no solo porque de lo que ya hace la putrefacción de la carne del lagarto, pues ya no va a los ríos, y eso es pues también lo que frega, pues no, por eso que a veces muchas personas salen enfermos de allá. Después el gobernador anda alarmando, ay, hemos traído enfermos desde el territorio con helicóptero, estamos salvando la vida, anda diciendo, pero ellos mismos pues están haciendo esa contaminación. O sea, a la vez solamente sacan, ¿no?, la parte que les va a servir al comercio, y el saldo, por ejemplo, al lado del pecho del lagarto, eso no lo sacan, eso queda. Después todo el resto del animal lo no lo están aprovechando, como se había dicho, de que sí iban a hacer aprovechamiento, hasta la carne más iban a vender, y eso es muy mentira, porque ya ahora se está viendo eso, ¿no?, que están botando toda la carne. Solamente es la piel y una parte nomás de la piel, porque todo lo que es la cola, eso se queda. Todos están botando eso, es una partecita nomás que le sacan del lagarto. Entonces todo el saldo, eso queda botado. Y eso para nosotros no es aprovechamiento, pues eso, porque están así, están matando los animales sin defensa ahí y están botando todo eso. Estaría bien que ellos hagan aprovechamiento del lagarto cuando se tenga que vender todo, no todo. Solamente se estaría botando pues lo que realmente ya se dice, no, lo que es la tripa y todo eso, pero eso sería que se esté aprovechando, pero así como están haciendo, eso no es aprovechamiento, eso ya es abuso total que nos están haciendo con los animales dentro del territorio. Antes, cuando se hacía ese tipo de aprovechamiento, primero se hacía, se convocaba a todas las comunidades y se hacía un estudio, que qué cantidad de lagarto van a cosechar y en qué lugar se va a sacar, porque se hace ese estudio, no es nomás así entrar y entrar ahí a matar los animales así sin este, ¿no? Sin hacer el estudio, sin hacer el conteo de animales y cuánto se va, porque eso se ha hecho en otros años, que se ha hecho el aprovechamiento del lagarto. Ahora están haciendo así, como digo, ya es un abuso, es un atropello que está haciendo Domingo y con toda su familia, porque aquí el que está dentro del CERNAP es su yerno, y el que está ahorita de responsable Domingo, y el presidente de eso, del tema del lagarto, es Adrián Nogales, que antes era el director del CERNAP, era director del CERNAP Nacional ahí en Cochabamba, en La Paz. Ahora él mismo está haciendo esto, y eso es lo que nosotros denunciamos. Y toda esta familia, por ejemplo, la ex concejal, que es Ignacia Vilche, ella es la presidenta de los precintos. Y eso no se ha hecho en acuerdo con todas las comunidades. Y eso es lo que denunciamos. Esta gente ya es suficiente, el atropello que hacen. Ellos piensan que con hacer eso van a ganar harto dinero, pero que no se olviden que el mundo es chiquito y redondo. Cuando se termine todo eso, ¿a dónde van a ir a dar? Y otra vez van a poder querer entrar en el territorio. Eso es lo que no puede suceder con estas familias que están así. No tenemos que tomar esa agua que está así, porque no hay de otro, no hay dónde sacar. Todo lo que navegamos por ese río, consumimos esa agua. Sí o sí, porque ahí hay seis más con la calor. Ahora uno sí o sí tenemos que tomar esa agua, tenemos que usar para cocinar esa misma agua. Muchísimas gracias, Radio Escucha y la prensa, a todo el rincón de Bolivia que nos escuchan. Lamentablemente esta denuncia lo hacemos porque la verdad es que nos preocupa todo este abuso y este atropello. No nos vamos a callar, siempre vamos a estar denunciando, y queremos que todo el pueblo boliviano nos escuche y nos entienda de que nosotros defendemos la madre naturaleza y el medio ambiente. Muchísimas gracias, en otro contacto estaremos. Hablando del territorio Timnis, recordemos que en esta semana el Tribunal de la Naturaleza presentó un cuestionario de 30 preguntas al gobierno de Bolivia. Además, el Tribunal de la Naturaleza preguntó sobre el caso Chaparina. El tribunal preguntó sobre, después de estos 7 años de la investigación, que ya existe los autores, ya existen los autores intelectuales, preguntan sobre la represión policial a los marchistas de la octava marcha indígena que ocurrió el 25 de septiembre del 2011. Entonces el tribunal está preguntando si hay respuesta a esta represión policial que sufrieron los pueblos indígenas del territorio Timnis. El noticiero de las mujeres. Así de esa manera nos vamos entonces hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada, cuídense mucho y pues feliz fin de semana. La próxima, como siempre, nos estamos escuchando a través de Radio Deseo 103.3 FM de 9 a 10 de la mañana los viernes y los sábados de 11 a 12 del mediodía. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.